Estás escuchando Z Fantástico por el aire de Radio Lumpen. Y continuamos acá en esta tarde de Z Fantástico. Ahora sí, acompañada a mi lado por Tomás Vilche. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, Tomás, contanos un poco, digamos, de qué se trata esto de Mandarina Records, cómo es que surge este sello, cómo es que trabajan, digamos. Surgió como canal de difusión de bandas que en su momento, proyectos que en su momento tenía yo con unos amigos o tenían ellos por su cuenta, y todavía no estaba muy, muy presente la idea de poner discos en internet, de la descarga gratuita, todo eso, salvo en de la modalidad ilegal, entre comillas. Y había un sello en Capital que se llamaba Ventolin Record que hacía eso, pero como más esporádicamente. Y no había, la verdad, otro. Y por una cuestión de empezar a difundir, como te dije al principio, hicimos la página de Mandarinas Records, subiendo el proyecto en aquel entonces que teníamos con Werner de la Patrulla Espacial. Y cosas de amigos, bandas de Llama, por ejemplo, de amigos de acá. Y de artistas como Estupendo, que ya tenían una trayectoria. Ellos son de Banfield, pero desde mitad a principios de los 90 vienen sacando discos. Y tuvimos el apoyo también de ese tipo de gente, o sea, de chabones que ya venían tocando, grabando, tenían su sello y vieron en la plataforma de internet, ahí a principios de los 2000, la posibilidad de como una fuente más de acceso a su música para el público, digamos. Claro. Una cosa así. Y ahí surgió y bueno, fue claro. Avanzando. Bueno, la verdad, digamos que como que llega un momento en un contexto determinado que a las bandas, digamos, se les complica toda la cuestión de justamente de la difusión y de poder llegar un poco más a la gente, digamos, la oportunidad de poder subir un disco y descargarlo, que cualquiera se lo pueda descargar, digamos, de manera gratuita, digamos, es como uno de los tantos beneficios de la internet, digamos. Y sí, sí, la verdad que sí. Contanos un poco, digamos, cómo es que se organizan entre ustedes, digamos, cómo, o cuántos son y cómo es que llegan, digamos, a tratar o a lograr de subir los discos a internet. Y bueno, en un principio, como te decía, al ser músicos nosotros, siempre lo pensamos como una forma más de llegar al público, ¿viste? Una cosa así. De la misma manera que llevábamos un disco a una radio, le dábamos a nuestros amigos una copia, vimos en internet la posibilidad de que llegue mucha más gente. Entonces empezó por una cosa de... En ese momento, bueno, como te decía, con este pibe, con Werner, teníamos un dúo que se llamaba Tío Pastaflora. Y lo primero que pusimos fue eso. Entonces, como que se puede decir que lo creamos nosotros, ¿viste? Fue una idea mía basada en el otro sello que te nombré antes, que era de Capital. Claro. O sea, era como... ¿Ves una posibilidad de difusión de algo que estás haciendo? Porque en verdad lo que hacíamos siempre era estar en nuestra pieza grabando y improvisando cosas y grabando cosas. Claro. Entonces, fue algo como... Como que no fue pensado como un sello, o sea, estaba como el juego de que fuese un sello virtual, por decirlo de alguna manera, pero era más que nada difundir. Entonces, como que después empezó a sumar gente. En el momento de armar la página, mi hermano Matías Vilche colaboró mucho, o sea, él hizo el diseño, todo. Jorge Alderete, un dibujante amigo de él, que labura en todo el mundo, hizo el logo. Otro amigo de mi hermano que también estaba como en la cosa de internet nos dio el espacio para subir las cosas, porque hay que subir discos. Claro. Y como que de a poco había un grupito de gente, pero que no laburaban para el sello, sino que tiraron una onda en un momento que quedó, porque mi hermano hizo el diseño y quedó hecho ese diseño por un montón de tiempo, y él después se encargaba de subir las cosas, que también era un laburo de horas y horas. Pero era más que nada nosotros tocando, haciendo los discos. Bandas amigas dándonos sus discos para que los subamos. Mi hermano subiendo, o sea, actualizando la interfaz esa, que después pasó a ser la Silvestre, el hermano de Yaman, ahora la hace él, y después me lo dejó, en los últimos años me lo dejó servido para que lo actualice yo directamente. Claro. Pero como que fue gente, o sea, el capo de la computadora nos daba una mano para subir los discos, las bandas amigas nos daban discos suyos o de sus amigos o de sus sellos. Claro. Pues después se fue ampliando y metimos cosas de Chloe Disco, que estaba Señor Tomate, Cala Disco con Norma Monstruo, Uf Caruf, hay un montón ahora de, bueno, qué sé yo, los Estupendo, que es el sello de ellos, Sonoridades Amapola. Claro. Y como que de golpe se convirtió en una especie de gran familia que está de acuerdo en la difusión y en que la gente llegue a su música, básicamente. No hay cabecillas, no hay oficina, no hay una cosa podría decirte que lo manejo yo, pero hoy me ayuda mi novia Soledad, Silvestre, como ya te dije. Claro. Como todo un trabajo en conjunto, digamos, claro, que conglomera un montón de, sí, personas y de lugares, supongo, porque ¿qué tipo de bandas, digamos, uno entra a la página de Mandarinas Records, qué tipo de bandas o de qué lugares hay, digamos, bandas de, porque por lo que yo sé hay bandas de todos lados? Sí, hay de todos lados. O sea, mayoría de La Plata y de Capital, por cuestiones obvias, ¿no? Claro. Y mayoría, sí, creo que de La Plata son la gran mayoría, pero bueno, hay mucho de Capital. Bastante de conurbano, o sea, todo lo que es la zona sur, oeste de Buenos Aires. Hay algunas que otras cosas de provincia, de algunas provincias de acá. Y hay tres o cuatro discos de Uruguay y uno de una banda de Japón. Creo que son las cosas por ahí más no son argentinas, claro, digamos. Bueno, internacional, Mandarina, claro, Records, entero. Está bueno porque en Uruguay, viste, se escucha mucho la música de acá y poner sus discos acá hace que... Porque son bandas que por ahí de vez en cuando pueden venir a tocar o vienen, o cuando van bandas de Buenos Aires o La Plata a Uruguay, tocan con esas, claro, es como una especie de circuito, está bueno que estén los discos esos. ¿Y cómo es que llegan, digamos, esas bandas que no son de acá justamente a poder ingresar a lo que es el circuito de Mandarina Records? Por ejemplo, las bandas de Uruguay o esta banda de Japón, digamos. La banda de Japón fue casi en el comienzo de Mandarinas, que con un amigo, se me olvidó nombrar a Lucas Garófalo, que ahora creo labura en Irreductibles, en uno de esos medios masivos impresos, que él al dominar bien el idioma inglés me ayudaba a escribir los mails, por ejemplo, a Simon Temple, yo lo tipeé en castellano, que son los japoneses. Era una banda que escuchábamos con amigos, que hacen psicodelia, medio experimental, rockera, y como sacaban un montón de discos por año, le escribimos. Claro. De la misma manera, Lucas le escribió un montón de bandas, no me acuerdo, pero bandas que saca Estéreo, la Magnetic Fields, bandas que sacan discos y que tienen su público en todo el mundo, y él les mandaba. Y había algunas que le sugería yo, otras que mandaba él por su cuenta. Y lo más llamativo era que todos contestaban por sí o por no, o sea, generalmente los que Estéreo, los grupos más grandes, más en sello, agradecían la iniciativa, ponían que no, y hacían hasta chistes como que no, su manager no los dejaba o cosas así, era porque tenían contrato. Claro. Pero era una cuestión de que vos le mandabas mail a la banda y te contestaba, ¿viste? No había nada de... Claro. De qué quieren hacer estos pendejos, poner la música en internet, nada, era... Y bueno, el Lazy Mother Temple se copó al toque. Dijo, estoy saliendo de gira, cuando vuelva les mando algo. Y nos, claro, mandó un disco, no sé, fue el primer año del sello, el segundo ya estaba el disco de ellos. Que hizo que... mucha gente de todo el mundo, porque es una banda que, si bien son japoneses, tocan en Estados Unidos mucho y en Europa mucho, los editan mucho ahí, hizo que de ahí en adelante entre la mayor cantidad de visitas son de gente argentina o provienen de Argentina, y después sigue Inglaterra o Estados Unidos o países, mucho de Europa, que consumen rock experimental o música under de todo el mundo, y entran a Mandarinas asiduamente. El disco de los japoneses está entre los primeros 10 que subimos, y vamos 130, y esa gente, o desde esos puntos del mundo, sigue entrando gente a la página. Claro. Entonces está bueno, porque vos subís un disco de una banda de acá de La Plata, de Uruguay, y sabés que lo están bajando, lo están escuchando, claro, en todo el planeta, eso está bueno. ¿Y tienen manera de registrar, digamos, por ahí, cuáles son las bandas de esto, digamos, cuáles son las bandas que más se bajan, o que por ahí, o sea... Sí y no. Claro. O sea, hay como una estadística de la cantidad de bandas, claro, o el promedio de... Lo que pasó es que al principio poníamos los discos en este espacio, en este servidor que nos daba el muchacho que ya te conté. Uh-huh. Y en un momento, como es, se satura demasiado, porque pesan mucho los MP3 cuando son muchos. Claro. Están en calidad de CD o en calidad óptima de MP3. Y ahí cuando nos empezó a ayudar Silvestre, hermano de Yaman, pasó todo a una página que se llama archive.org, que es como una base mundial de, claro, archivo de, sí, música, de... Podés subir lo que sea, videos, pero es como... Funciona como una base de datos para bajarte cosas. Y subiendo los MP3 ahí, podía después, mediante un link, poner en la página de Mandarinas para el botón para descargar y el botón para escuchar. Entonces apretás escuchar, claro, se te abre el cuñado con el disco. Y a la vez está en una base de datos que no es de un servidor... O sea, está para eso, porque, claro, si no es muy caro, ¿viste? Sí. El flaco este tenía creo que 10 páginas... Albergaba 10 páginas y Mandarinas ocupaba el triple de las otras 9 juntas, una cosa así. Claro. Y en un momento se satura, es bastante jodido llevarlo eso. Y el hecho de que hayan aparecido este tipo de páginas, nada, ahora en Mandarinas está todo linkeado ahí, y lo que está metido en la página son algunas imágenes, no pesa nada la página para, claro, el servidor. Claro. Entonces desde ahí tenemos como un conteo de cuántas veces se descargaron esos links, pero desde hace 4 o 5 años estamos en archivo, entonces no tenemos la cuenta de cuántos se descargaron previamente los otros. Claro. Desde un momento en adelante sí, porque están solo subidos en archivo y se puede ver eso. Pero no me acuerdo, un número. ¿Qué no, sé? Bueno, yo porque es como para saber, digamos. Se puede saber. Sí. Para ahí, como para uno que tiene la página, digamos, es como bueno, para saber qué, también qué escucha la gente, digamos, o qué es lo que, claro, lo que más cantidad, digamos. Sí, baja. Sí, a las bandas por ahí también te preguntan, ¿viste? Yo les paso el claro. link derecho y se fijan, porque más que nada para saber, está bueno, sacaste un disco grabado en tu pieza y lo claro. escucharon 2.000 personas, está buenísimo. Tal cual. Bueno. ¿Y qué cantidad de bandas por ahí hay en este momento, más o menos, aproximadamente, en el sello? ¿Sabés qué banda? No tengo ni la cuenta. Discos hay 132. Ahora estamos a punto de subir el último, el Señor Tomate, que ya después de venderlo y presentarlo, me lo cedieron los chicos para que ya claro. esté para bajar. Y hay muchas bandas que tienen varios discos. Yo calculo que habrá entre 70, 80 bandas. Uh-huh. O de Tomate, no sé, este va a ser como el cuarto, quinto disco, está todo. Claro, está todo. Entonces, debe haber por ahí 60, 70 bandas. Y trajiste, me acaban de pasar un chivo de que trajiste música que, o una de las bandas de las que. Sí, trajimos. Traje del sello. Un par de cositas. ¿Qué estábamos escuchando, por ejemplo, hace un rato? No sé. Fútbol. Ah, Fútbol, sí, Fútbol está. Justamente estos temas que escuchamos, ¿no? Porque son del último disco y bueno, muchas bandas hacen eso, como que nos ceden los discos después de que lo presentan o que lo venden un todo claro. un tiempo. Y de Fútbol están todos los anteriores, menos el primero, que ellos como que no lo difunden mucho porque era otro género. Ah. Pero los demás están y bueno, es una gran banda y grandes amigos sobre todo. Traje un par de cosas ahora. Va, lo primero que quería pasar era Estupendo, que son los que te nombré al principio, el dúo uh-huh. este de Banfield. Que son los primeros que se coparon en hacer algo exclusivo para el sello. Mandaron 5 temas hechos solamente para el sello y estaba bueno porque era una banda muy respetada en el under argentino que se estaba copando con un proyecto nuevo de un par de pibes y le estaban dando, después de estar años sin sacar cosas, le estaban dando 5 temas nuevos, estrenos claro. exclusivos para el sello. Entonces fue como un empuje maravilloso de eso, de Sebastián Mondragón y Fernando Lamas, que son ellos que siempre apoyan mucho la movida. De hecho han editado muchos discos en los 90 en el CD y bueno, quería pasar un tema de ese disco y creo que iba otro de Julián Velázquez, que tiene un proyecto que se llama El Idiota y la Secuencia. Ajá. Que es un muchacho que reside acá en la ciudad de La Plata y toca también en una banda que se llama Sirius Ritualsis, pero está haciendo canciones todo el tiempo, canta y toca muy bien, tiene como una personalidad bastante definida. Hay un disco del solista y este de ahora del que vamos a pasar el tema, que es junto a La Secuencia, que sería una banda que lo acompaña. Pero es más que nada, viste, a mí me gusta cuando veo gente así que está sí. como muy pila con lo que hace o con un género que se dan cuenta, viste, que están encontrando. Está bueno porque uno también al ser músico es lo que busca y lo que yo también claro. lo estoy haciendo, viste. Sí, sí. Así que todo. ¿Qué? No, sí. Me olvidé lo que estaba diciendo. Pero bueno, quería pasar eso, como algo viejo y algo nuevo. Y buenísimo. Algo como de afuera de La Plata y como de La Plata, cosas sanas, no sé, como para bueno, empezar buenísimo. A matizar un poco. Bueno, así que vamos a escuchar un poco de buena música que trae acá, que trajo Tomás. Y en un ratito seguimos conversando un poco más sobre Mandarina Records. Estás escuchando Z Fantástico por el aire de Radio Lumpen. Y seguimos nuevamente acá en el aire Z Fantástico. Ya sabes que si quieres comunicarte con nosotros, hacelo a través del 483-9255 o mándanos un mensaje a Z Fantástico en nuestra página de Facebook. Seguimos acá. Hace un ratito escuchábamos la música de la banda de Julián Velázquez. Primero escuchábamos Estupendo, seguido de El Idiota y La Secuencia. Continuamos acá en la tarde Z Fantástico con Tomás Vilcha a mi lado, contando un poco en qué consiste, qué es esto de Mandarina Records, este sello discográfico que sube música, comparte y difunde bandas poco conocidas, poco... De todo un poco. Algunas muy conocidas en realidad, otras que vos... que algunas... Conocidas en el under, digamos. Claro, sí. Bueno, pero hay otras que son muy under dentro del under. Claro, tal o cual. O proyectos muy under, qué sé yo, ahí. Hay discos que los subimos para que no desaparezcan en el cajón del pibe que tuvo la banda y le duró, no sé, un suspiro. Hay un disco, uno de los primeros que subimos, que se llama Dolly la banda, era una banda punk de unos pibes que iban a la escuela donde íbamos nosotros, que habían hecho 4 o 5 temas grabados así nomás retrucho y nada, ahora los pibes están en otra. Claro. O sea, están todos en distintas ciudades, así, y ese disco quedó ahí. Y cuando los cruzo de nuevo, algunos de ellos les comento, se matan de risa, no, ¿qué haces ahí? Pero lo subí porque está bueno y hoy en día lo escucho y está bueno, son punk adolescente, ¿viste? Claro. Te gusta, está bueno. Marca una época, digamos. Y hay cosas, si no se perdería ese disco. Sí. Contanos, Tomás, un poco cómo es que difunden todas las bandas, cómo es que logran comunicar, digamos, todas las bandas o grupos o solistas, ¿no? Que forman parte de Mandarina Records. Primero, hoy internet ayuda mucho, o sea, por más que es la página de siempre, lo fue. Antes era hacer las copias del disco, que de hecho en un principio también vendíamos el disco a lo que costaba el CD virgen más la fotocopia de la tapa, más el envío, estés donde estés, digamos. Pero había gente que en vez de bajarlo lo encargaba porque no tenía el internet a tanta velocidad o algo claro. así. Y en ese entonces también llevábamos a periodistas o nos cruzábamos con gente que sabíamos que veía a otro y este laburaba en tal lado y este escribe para tal lado, así, y dejábamos material. De la misma forma, yo ahora me estoy acordando que me dijiste, es algo que entre bandas de acá de La Plata, al menos entre mucha de la gente que conozco yo, se hace sin necesidad de que esté en el sello. Por ejemplo, en las primeras épocas de Mandarinas Record, acababa de salir el primer disco del Mató. Y los chicos del Mató, que los veíamos seguido, me habían dado varias copias y yo cuando llevaba alguna copia de algo de Mandarinas, algún medio, dejaba del Mató y así sucede un montón de tiempo, que por ahí otra banda, viste, te pide un disco, che, voy a ver a tal o le voy a dejar disco a tal. Y esa especie de comunión y difusión entre los mismos artistas funciona desde siempre y más en la ciudad, que hay una camada de muchísimos artistas, de muchísimos músicos con sus propios sellos, sus propios canales de difusión, que se ayudan entre sí en vez de competir. Eso por un lado, que fue algo que siempre existió hasta el día de hoy. Y después, bueno, desde que apareció Facebook, aparecieron un montón de herramientas mucho más lindas. Ahora sí, continuamos en la tarde, Z Fantástico. Ahora sí, ya sin taladro, la gente de Casa Lumpen está trabajando acá arriba, pero le frenamos un ratito nomás el trabajo para seguir con la programación. Estamos acá con Tomás Vilche, que nos estaba contando un poco acerca de la difusión, de cómo es que logran difundir y dar a conocer estas bandas que por ahí no son tan conocidas en el ámbito de la ciudad. Eso, estábamos en la difusión. Bueno, además de lo que te venía diciendo, de colaboración entre los mismos músicos, gracias a internet y todo lo que es propaganda, hoy en día cada vez que subo un disco lo publicás en Facebook, etiquetás a los músicos o al músico que tiene Facebook de la banda, se le avisa sus contactos, de golpe ya hay un montón de gente que los primeros 3-4 días accedió al disco, sea este algo editado exclusivamente en ese momento o que está por primera vez en internet y que ya había circulado físicamente, lo que sea. Tenemos también, a partir de hace poco tiempo igual, el programa Canciones Mandarinas, que ahí nos ayuda Germán Duimovich en la locución, que bueno, el momento que preguntabas de los colaboradores, él también es alguien que ayuda mucho, también de la forma que te decía antes, de llevar un disco o va a ir a una fecha a ver a tal banda y le va a dar un disco que tiene de tal banda a otro tipo, entonces vos le das un par de cosas del sello, y él, como hace mucha radio, lo llamamos para que haga las voces del programa, porque básicamente lo que pasamos en una hora de programa, que es lo que dura, son 10 discos que están en el sello, 2 canciones de cada disco. Y el único momento que aparecen voces que no sean obviamente las canciones es en los separadores, que Germán presenta los dos temas, dice de tal disco escucharemos tal canción seguida de tal otra. Y empiezan los dos temas y así se va sucediendo, entonces en una hora logramos que entren 20 canciones del sello. Está bueno porque En un primer momento se copó la gente de Estación Sur a pasarlo, e inmediatamente hubo como una especie de repetición que se convirtió como en principal cada una de las emisiones, no una, la principal. Y otras repeticiones. Salimos, el programa empieza, o sea, el estreno del capítulo sería el domingo a las 12 del mediodía en Estación Sur y a las 4 de la tarde en Radio Lumpen. Uh-huh. Estación Sur es 91.7. Sí. Después, los miércoles, repiten asnradio.com o .com.ar. .com.ar, creo que. .com.ar. Está en el Facebook el usuario Canciones Mandarinas, que ahí están todos los horarios. Pero bueno, .com.ar. Esa radio funciona en Bursaco. Y bueno, está bueno porque es online, pero la escucha mucho el público de allá, digamos. Claro. O sea, los pibes que la hacen son de allá, como Lumpen. Se difunden mucho en todos lados, pero acá en La Plata se escucha bastante porque la gente está acá, ¿viste? Claro. Y después se sigue pasando ese mismo capítulo el viernes en Radio Los Molinos, que es una FM de Gleu. Uh-huh. No sé si tenés ahí a mano la dirección de internet. Sí, fmlosmolinos.blogspot.com.ar es la página de... Y tiene un dial, me parece. Sí, el dial es FM90.7. Ahí está. Claro, porque hay algunas que son que tienen dial e internet y otras, claro, bueno, como Lumpen o ASN, que son solo online. Y el sábado mismo vuelve a pasar ese programa, Estación Sur, a las 12 del mediodía. Sí. Y lo pasa a las 7 de la tarde Radio Nauta, también de La Plata, que es el 106.3. Y la página es radionautafm.wordpress.com. Exactamente. En todos esos días y horarios y esa sintonía se puede escuchar el mismo capítulo. Y bueno, cada domingo se renueva el de la semana. Claro. Está bueno, funciona porque es una hora de música de mandarinas. Empezando por lo más nuevo, en orden cronológico decreciente, digamos, hacia lo más viejo. Entonces vas escuchando qué es lo que se está subiendo últimamente y cómo va así a los saltos hasta el pasado del sello, claro, de alguna forma. Claro. Está bueno porque el abanico, digamos, en una hora, digamos, es como que tenés un montón de temas, un montón de bandas, digamos, y es como, claro, que ya ahí te da una pauta de lo que es o lo que consiste Canciones Mandarinas. Y es amplio, sí. Por ahí te escuchás el programa. Yo porque ya conozco todos los discos, pero muchas veces lo estamos escuchando en casa. Y alguna cosa por ahí te va a gustar más que la otra. O vas a internet a buscar. Yo lo pienso, viste, si no hubiese escuchado nunca esas bandas, alguna te va a llamar la atención. Claro. Si estás ahí, lo dejás puesto mientras tomás unos mates o lo que sea. Y alguna te llama la atención, sí. Y si sos medio que de bajar discos o de buscar las cosas que te gustan o te gustan las bandas del under del país o de distintos lados, vas y bajás, ¿viste? Está bueno, sí. Es un canal de difusión súper efectivo. Sí, lo bueno, digamos, es como justamente esto, que lo puedas escuchar a través de internet y que toda esa información, claro, esté registrada ya ahí, como para que uno, si escucha el programa por primera vez, por ejemplo, entre a Canciones Mandarinas, usuario Canciones Mandarinas, y de esa manera vaya y vea quiénes son, o directamente a mandarinarecords.com.ar. Sí, sí, a bajar los discos, a escucharlos. O sea, se entera por ahí del sello. Una persona ni sabrá que existe, claro, eso. Ni sabe que es esto, Mandarinas Records, busca en Google y ya está escuchando, o al menos enterándose de que hay una plataforma. Claro, tal cual. Con consentimiento de los artistas. Bueno, en un momento también se puso de moda los blogs que subían discos. Uh-huh. Discos que le pintaba, ¿entendés? Te compras hoy un disco, vas y lo subís. Claro. Y esto al ser distinto, viste, como que... Igual lo que termina perdurando después son todo lo que está hoy en día, que son todos los sellos virtuales. Claro. Que las bandas ceden sus discos para publicarlos ahí. Uh-huh. Como debería ser, está bueno. Buenísimo. Bueno, Tomás, te agradecemos. Si querés contarnos ahora con qué tema vamos a seguir. Dale. Y te agradecemos por haber participado, por haber venido esta tarde acá en Zeta Fantástico. Y bueno, nos estamos viendo, pues estamos en contacto continuamente. Así es, bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Un placer haber compartido esta tarde con vos. Y contanos con igualmente qué seguimos. Vamos a seguir, era Compañero Asma. Ah, nos olvidamos decir que antes, cuando apareció el taladro, pasamos el Ale, que sí, es el trompetista del Señor Tomate. Ahora está tocando en Los Pilares de la Creación, cantante de Los Curandeiros, bueno, tiene mil proyectos el Ale, que en un momento, hace unos años, grabó un disco solista como el Ale todo junto y lo publicó solo en Mandarinas, creo que no hizo ni edición física, hizo un discazo que a mucha gente le encanta, sí, y está ahí nomás, y hay un montón de cosas, de proyectos paralelos o de cosas hechas por artistas súper talentosos que si no les das un empujón quedan ahí en el olvido, viste, como te decía antes, y este es un discazo del Ale que está ahí como entre medio de todas las cosas de Mandarinas y siempre, siempre nos gusta escucharlo. Bueno, la gente que lo conoce al Ale siempre le dice que se grabe, que grabe más discos así, que haga, que salga a tocar, ¿viste? Son como, como proyectos que uno lo hace. Claro. Uno lo hace como algo lúdico por ahí. Y la gente se copa, porque en definitiva a la gente le gusta la música, le gusta lo que hace uno, ¿viste? Está buenísimo eso. Bueno, eso habíamos escuchado antes, haciéndole un tema al colectivo 273 del Ale. Y ahora el compañero Asma, que es un artista que viene de los 80 en el, Arden, en el under porteño grabando cosas, ha editado discos en Ventolin Records, el sello este precursor que te decía, y es un fiel defensor de la música independiente del país desde un primer momento, de compartir todo. Es, esa gente como Estupendo, el compañero Asma, ¿viste? Claro. Son como inspiraciones. Cuando vos sos pendejo y ves que un montón de gente que hace música maravillosa la comparte porque ve que de esa forma llega más gente, a mí me pareció lógico de entrada, ¿viste? Sí. Porque, qué sé yo, sí, no sacás plata de vender un disco. Tal cual, o sea, el, literalmente el amor al arte, digamos, para que toda esa música se conozca y claro, se difunda. Y porque las formas de obtener el dinero son otras, por ahí si es lo que te interesa. Bueno, el compañero hizo un disco para Mandarinas hace unos meses, que es un track de una hora que incluye como 25 temas, es uno de los temitas este que vamos a escuchar. Y después, para terminar, vamos con los del Galpón, que es el último que subimos hace unos días, que es un trío de Uruguay, de Santa Lucía, una ciudad de Uruguay, que hace rock y blues súper potente y poderoso, así que vamos con esas dos cosas. Bueno, ya los presentó Tomás, seguimos en un ratito nomás con Zeta Fantástico.